ojos claros la luz se quedó. Y algo de la noche se posó en tu pelo. Mucho del silencio endulza tu voz. Llegó hasta tu brazo como un peregrino. Persigo la estrella que vive en tu voz. Lleva mi vida por tu camino. Que Dios bendiga el destino de nuestro amor. Y tira por tu camino. Que Dios bendiga el destino de nuestro amor.